nota más feliz. Súbete ya en el coche, no esperaremos a nadie más. Yo acelero cuesta arriba, salimos de la ciudad. Me decías hasta dónde llegarías, te diría, estaría 20 vidas junto a ti, como el día que estuvimos.